Cuenta la leyenda que en temporadas de tormenta, los cangrejos de la costa cavan en la tierra un pozo o trinchera para resistir los vientos huracanados y saldrán junto con el sol. Volvió vuelta. Este ciclo de renacimiento les permite regenerar y fortalecer su caparazón. Para el costado. Y por la tribu. Seguimos con la intención de buscar otras miradas sobre la pandemia que nos puedan hacer pensar, reflexionar y también construir otras formas de organización. En ese camino fue la socióloga Maristela Svampa quien nos planteó que esta actualidad que estamos viviendo es consecuencia de los modelos extractivistas y neoextractivistas. El panorama regional y la necesidad de poner en acción la imaginación política para poder pensar en alternativas fueron dos ejes centrales de aquella charla con Maristela Svampa, que retomamos luego con la periodista Marina Eisen, que fue un poco más allá para decirnos la aparición de estos raros virus nuevos, como es el coronavirus, no es otra cosa que el producto de la aniquilación de los ecosistemas. Hoy seguimos indagando esa ruta y nos vamos para Neuquén para encontrarnos virtualmente con Hernán Escandizo, periodista, investigador y coordinador del Observatorio Petrolero Sur. Hace tantos años que vienen trabajando denunciando las consecuencias del extractivismo en nuestros territorios que queríamos preguntarle si vienen reflexionando sobre esta vinculación de coronavirus con el modelo extractivista. Lo que está dejando en claro esta pandemia, que es muy, muy interesante, porque enseguida había que buscar un culpable y el culpable fue la sopa de murciélagos y era esto de comer especies silvestres. Y quedó como la anécdota. Bueno, había que buscar algo que tranquilizara, ¿no? Que buscara ahí un punto cero y no se busca el punto cero o... Si bien hay toda una cantidad de gente que viene reflexionando, una cantidad de organizaciones que desde hace décadas vienen laburando el tema, uno lo que ve en los grandes medios de comunicación es eso, es buscar en la sopa de murciélagos, encontraron el motivo, se quedaron tranquilos que era eso y ya está, y no hay una reflexión sobre la modificación de los ecosistemas, de cómo cada vez más se van ampliando las fronteras extractivas. En nuestro país tenemos, por ejemplo, toda la zona del Chaco que viene sufriendo los embates de la ampliación de la frontera agropecuaria, agroindustrial, con la soja, con la ganadería, cómo esos ecosistemas vienen desapareciendo, se ponen en tensión. Lo vemos aquí en toda la zona de la Patagonia, sobre todo en la zona cordillerana, cómo... también se va avanzando sobre el bosque con otro tipo de extractivismo, que es el extractivismo, la especulación inmobiliaria. Entonces, siempre como que se busca, bueno, un foco para quedar tranquilos, pero no se va a la causa. Por ejemplo, así como se puede hablar de, hoy estamos hablando de la pandemia, del coronavirus, aquí en la Patagonia lo tenemos también con el ANTA, que es permanente, ¿no? Todos los cada cierto tiempo tenemos, lo tuvimos no este último verano, el verano anterior con esta cuestión de Epuyén cerrado por la cantidad de casos de ANTA, y tiene que ver también cómo se va avanzando sobre, en este caso, sobre el bosque, que a veces se avanza con incendios, otras veces, bueno, con loteos. En estos tiempos, por ejemplo, de excepcionalidad, siempre hay que tener mucho cuidado porque es cuando también se aprueban loteos, se cambian, se modifica los usos de la tierra, ¿no? Entonces, se van dando estas situaciones y acá lo vemos patente. Por un lado, el avance sobre los ecosistemas y por otro lado, lo que es la producción de alimentos, que también esa aglomeración, esta cuestión de la producción en factoría, de, ya no son vacas, no son cerdos, no son gallinas, sino que son carne de vaca, carne de pollo, carne de cerdo, lo que se produce. Entonces todo eso también, las mutaciones que se van generando. Parece que, por lo menos en los medios masivos, esa discusión no se termina de plantear, pero hay como una creo yo que también en amplios sectores de la población o en algunos sectores de la población hay como una porosidad, como una, a ver, ¿cómo decirlo? Como que también se empieza a ver la necesidad de entender un poco más qué es lo que está pasando. Ahí después siempre está el tema de cómo se accede, por ejemplo, en las redes sociales a información interesante, a información respaldada y a conspiraciones que andan circulando a montones. Pero eso, es un momento complejo donde hay una, por un lado, una intención de poner la basura debajo de la alfombra, las causas de todo esto debajo de la alfombra, y por otro lado hay una necesidad de amplios sectores de la sociedad o de sectores de la sociedad que empiezan a plantearse una cantidad de preguntas. Eso por un lado, ¿no? Por todo lo que tiene que ver con la parte de la producción de alimentos, de los ecosistemas. Y hay otras cosas que por ahí tienen que ver más con lo que viene laburando el OPSUR, que también es algo que no se lo termina de atar con todo esto. Igual hay gente que lo viene planteando, ¿no? Que es también cómo esta matriz energética de consumo masivo de combustibles fósiles y su impacto en la producción del calentamiento global, como también con el calentamiento global, que hay una serie de advertencias de los hielos que se van derritiendo, sobre todo lo que es el permafrost y demás, y la cantidad de virus que están congelados, pero que si sigue aumentando el cambio climático, esos virus pueden ser liberados. Entonces, hay una serie de como de elementos que están sobre la mesa que también es complejo cómo poder ordenarlos y plantearlos para que tampoco quede como un discurso conspirador, ¿no? Porque es la distopía. Totalmente. Además, me imagino ese momento de decir, bueno, pará, separemos por datos también, ¿no? Esto es concreto, y esto también lo podemos laburar de una manera que la respuesta no sea, bueno, fumigamos todo, ¿no? Porque sí, muchas veces la respuesta siempre es esta, no hay problema, tenemos químicos para todo, vamos a fumigar. No, y también que la respuesta no sea el miedo, porque si nosotros planteamos un horizonte totalmente distópico, estallando todo con el cambio climático, con la cantidad de ecosistemas que están en peligro, pero como algo irreversible. Si uno lo plantea así, también lo que genera es la inmovilidad. Y acá lo que tenemos que aprovechar en estos momentos es, bueno, la posibilidad de la reflexión, la posibilidad de, y bueno, en este aislamiento y demás, ver cómo nos encontramos o cómo podemos hacer planteos comunes e ir pensando. Son posibilidades, son puntos de inflexión. Bueno, es complejo. En sí, ese decime. Sentido, quería preguntarte cómo imaginan el mundo post-coronavirus, un poco lo vas desarrollando, y a qué nos enfrentamos y cómo nos podemos organizar para eso. Ese mundo más permeable que recién decías, esa cantidad de personas que están un poco más permeables a estas problemáticas, que ante el miedo no nos inmovilicemos, ¿cómo nos podemos organizar? ¿Qué se está planteando en estos términos? Sí, ahí por un lado es el mundo que deseamos y el mundo que vemos que se perfila. No sé, por ejemplo, acá en la Argentina vemos que si bien hay una parálisis en cuanto a la explotación de hidrocarburos y Vaca Muerta y demás, también hay una apuesta a seguir avanzando en ese sentido, donde aparece también la megaminería como una alternativa que se viene planteando no solamente desde Nación, sino desde las provincias. El agronegocio sigue siendo una perspectiva. Entonces, ahí es como también en este horizonte donde sabemos que se viene una situación muy compleja de pérdidas de puestos de trabajo y demás, cómo se van planteando alternativas. Acá en Neuquén, por ejemplo, tenemos, bueno, una alta dependencia de las regalías petroleras para la economía de, de la provincia. Hay un tercio de los ingresos que del presupuesto de la provincia lo constituyen las regalías petroleras. Entonces, y tenés un Estado que es el mayor empleador y que para pagar los sueldos de esa gran planta de empleadas y empleados públicos depende de las regalías petroleras mayormente, también de los impuestos provinciales y de los impuestos, la coparticipación federal. Pero ahí vemos cómo en una provincia que tiene esa alta dependencia, cómo se avanza realmente en una diversificación de la economía. Y el tema es cómo en una situación como esta planteas que, bueno, que se pueden generar empleos en otras actividades. Claro, no se mueve el nivel, el volumen de dinero que mueve el petróleo, pero ahí también es cómo se va generando trabajo, cómo se va generando bienestar, cómo se va generando que la gente pueda permanecer en los territorios y no se continúe con ese proceso de desruralización que se va dando, ¿no? Con la apuesta al extractivismo. Seguimos en Vuelta Cangrejo conversando con Hernán Escandizo. Él es periodista, investigador y coordinador del Observatorio Petrolero Sur. Como ustedes saben, el OPSUR también es parte de Oil Watch, que acaba de publicar la traducción, a cargo de Nancy Piñera, digámoslo también, del libro Licencia para Saquear, del investigador británico Nicolás Hilliard. En la presentación lo que hacen también es plantear, advertir, que cuando se fomenta una mayor participación del sector privado en la infraestructura, debería sonar la alarma de los y las activistas. Esta alarma, ¿ya sonó, Hernán? ¿Qué tenemos que hacer ahora? Algo que se vino dando en los movimientos sociales, en los sindicatos, en ciertos partidos políticos en los últimos años, por ejemplo, la alarma se encendió con el IRSA, ¿no? Esta iniciativa de integración de la infraestructura regional sudamericana, que hablaba de hidrovías, de carreteras, de pasos fronterizos, de agilizar la circulación de mercancía. Entonces se planteaba esta cuestión de que a través de estas obras garantizar la circulación de la mercancía y también garantizar la llegada de las empresas para profundizar el extractivismo, ¿no? Hacia lugares que se mantenían con otros niveles de explotación o que no habían sido incorporados al mercado capitalista o habían sido incorporados de otra manera. Entonces, con esto profundizar. Un poco la crítica a la infraestructura, al IRSA, era, bueno, eran las rutas del saqueo, se hablaba del IRSA. Y lo que propone Nicolás es darle una vuelta a eso y decir, sí, está bien. Toda la infraestructura sirve para el saqueo, es una necesidad para incorporar los territorios al capital, para reducir distancias y demás. Pero no solamente hay que ver el hecho material de la infraestructura, el puente, el ferrocarril, el ferrocarril de Vaca Muerta, que nunca se terminó de recomponer, o la extensión de ese ferrocarril y demás, no solamente ver el hecho material, sino ver cómo se arman los contratos, cómo esto de la participación público-privada se va dando, cómo se garantiza que en esos contratos se da el saqueo. Es lo que va planteando él, cómo en la ingeniería, que finalmente el Estado es el que termina respaldando la obra si la inversión no se lleva, si no se consiguen otros inversores. Entonces, cómo el Estado sigue garantizando que estas empresas sigan absorbiendo riquezas, ya no solo con los bienes comunes que extraen, sino también con la infraestructura que se genera para esos bienes comunes. Y lo que hace Nicolás también es decir, ojo, no solamente hay que pensar en puentes, en hidrovías, en rutas, sino que también hay que ver en la infraestructura hay que incorporar hospitales, escuelas, Y ahí es donde un poco en esta circunstancia de COVID planteamos el gancho, ¿no? Entendemos que mucho de la salida de esta situación va a ir por dos lugares. Por un lado, esto de promover la construcción como un dinamizador de la economía, pero también en esta eclosión en esta explosión que han sufrido los sistemas públicos de salud. Entonces va a haber una mayor demanda seguramente de hospitales, de centros de salud y demás, estar atentos a y atentas a bueno, cuáles van a ser los formatos que se eligen, ¿no? Para llevar adelante esas obras. Un poco por ese lado también venía la advertencia de que, bueno, también estos momentos de crisis, de reconstrucción, son momentos en que también las empresas los aprovechan para extraer ganancias, y un poco entendíamos que ese era el aporte que podía hacer el libro de Nick, ¿no? Perfecto, también poder pensar las salidas ante la crisis que va a generar la pandemia, estar atentos, atentas con qué se nos vende, ¿no? Con una posible salida. Trayéndote un poco más hacia la actualidad recontra actual, la relación de lo que está sucediendo con la expropiación o el planteo de intervención y posible expropiación de Vicentín. Cuando nombraron YPF, para mí fue ineludible pensar también en qué es ese modelo de YPF y cómo podemos hablar de soberanía alimentaria, soberanía energética, YPF, qué es ese modelo de YPF que nos están planteando para trabajar en Vicentín. Sí, a ver, es una incógnita más por lo que no se dice que por lo que se dice. Nosotros desde el observatorio, cuando fue la expropiación parcial de YPF, saludamos esto como un gesto positivo, como que, bueno, siendo los hidrocarburos un bien común estratégico para cualquier país. Que el Estado tenga control sobre esos bienes es fundamental también para pensar la transición, para sacar los hidrocarburos del mercado y pensarlos en función de la necesidad del país, de la comunidad, de la región. Entonces nos parecía un paso hacia la construcción de la soberanía energética e YPF como la dinamizadora después de Vaca Muerta. Entonces ahí entra la tensión, ¿no? Porque, bueno, porque también es YPF la que ha motorizado la ampliación de la frontera extractiva, pero una frontera extractiva más de energía extrema, es decir, con impactos ambientales, sociales, económicos mucho más grandes. Y ahora cuando surge lo de la posibilidad de expropiación de Vicentín, es como que aparecen también varios elementos sobre la mesa, y acá voy a hablar más a término personal, porque bueno, en el absurdo estuvimos conversando del tema, no hemos cerrado una posición, entonces también aclarar eso. Por un lado, claro, uno se va enterando de la fuga de capitales que protagonizó esta empresa y decir que el Estado va a controlar que esa fuga no se dé y una captación de divisas pensando en un momento de reconstrucción post-COVID y también, bueno, no sabemos qué va a pasar con la deuda, entonces se plantea esta posibilidad de capturas de divisas como una posibilidad, como algo positivo, se lo viene planteando mucho. Por otro lado, se viene planteando Vicentín, que es una de las principales empresas de la cadena del agronegocio, entonces que el Estado tenga un control ahí en un sector tan transnacionalizado es importante. Entendemos que sí, o entiendo que sí que lo es, pero por otro lado, es como que la soberanía alimentaria ahí no la termino de entender. Entiendo que sí se va a hacer control sobre uno de los eslabones principales del agronegocio y que se va a intentar captar renta. Hasta ahí lo entiendo. Ahora, Vicentín es parte del complejo de soja, de transgénicos, de pérdida de biodiversidad en los cultivos. Entonces, también habría que ver que si realmente este avance sobre Vicentín va a ser para la construcción de la soberanía energética, sobre la soberanía alimentaria, habría que ver cómo realmente el Estado con esta palanca puede ir avanzando sobre los otros componentes de la soberanía alimentaria, ¿no? ¿Cómo se garantiza que las comunidades campesinas no sean expulsadas de las tierras? ¿Cómo se garantiza la diversificación de cultivo y que lo que prime no sea el commodity, sino que sean las necesidades de una alimentación sana para los pueblos? Ahí se abren una serie de interrogantes. De repente está bueno que se plantee para dar la discusión. Nosotros en el observatorio, recuerdo cuando se planteó la discusión, la expropiación parcial de YPF, y bueno, hubo un momento para discutir qué entendíamos por soberanía energética, que es algo que se sigue discutiendo, que no es que, bueno, que en ese momento se logró instalar otra idea que sea más allá de un Estado teniendo el control de los bienes energéticos. Yo creo que, bueno, que y es un poco lo que uno viene viendo de las organizaciones campesinas, las diferentes organizaciones, que las cátedras de soberanía alimentaria y demás, que están aprovechando este momento para dar la discusión. Entendemos que es una discusión abierta. Ahora entendemos que, por lo menos en términos institucionales, cuando se está hablando de soberanía alimentaria, no se está hablando de lo que entendemos que es los pueblos definiendo, teniendo la soberanía sobre la alimentación, no sobre lo que se produce para alimentarnos entre todos. Y si por experiencia tuvieras que definir qué significa el modelo YPF, ¿qué sería? A ver, lo que pasa es que el modelo YPF también no es una continuidad, sino que hay que pensar un poco cómo fue ese modelo YPF desde la expropiación parcial hasta que finaliza el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, donde hubo una orientación de YPF, donde YPF fue la que dinamizó la explotación de hidrocarburos, sea con no convencionales, con recuperación secundaria, para incrementar los niveles de producción y bajar las importaciones sobre todo la importación de gas, para reducir para nivelar esa balanza comercial y que no se fueran tantos dólares en comprar GNL, gas natural licuado, ¿no? De no importar no solo gas de Bolivia, sino también buques de GNL. Ese fue un poco el modelo de YPF del kirchnerismo, con eso, siendo la palanca que dinamizó la actividad hidrocarburífera con los no convencionales, haciendo las mayores inversiones, buscando alianzas financieras, estratégicas, con diferentes corporaciones, como pudo ser Chevron, o buscar otras alianzas para inyectar recursos. Ese fue un poco el modelo. Y después con el macrismo YPF fue dejada de lado y se buscó darle protagonismo a otras empresas del sector privado, toda lo que fue la política de subsidios y demás fue orientada hacia otro sector, como sucede con Techín, Tecpetrol, en lo que fue Fortín de Piedra, aquí en Neuquén, con la explotación de gas no convencional. Bueno, acá queda un poco la incógnita con este gobierno, porque en un momento, durante la campaña, Alberto Fernández había hablado mucho del fracking, de la megaminería, después de lo que sucedió en Mendoza en diciembre del año pasado, esa movilización grandiosa que reafirmó el no a la megaminería. Es como que se reacomodaron un poco algunos discursos. También Alberto Fernández había planteado en una entrevista con Berbisky que, bueno, que apostar solo a Vaca Muerta había sido una mala idea, era un mal negocio, sobre todo por los costos financieros de sostener la explotación de no convencionales. Y ahora, bueno, estuvieron las declaraciones de Cavandier también en el Congreso, siendo muy crítico del manejo de los residuos y los impactos del fracking en Vaca Muerta. Y ahora se ve que hay como una vuelta de agenda, ¿no?, sobre la megaminería, sobre el fracking. Uno entiende que también en un país que en las últimas décadas se vertebró sobre esos pilares, sobre el pilar del agronegocio, el pilar de promover la megaminería, el pilar de avanzar sobre el fracking, una vuelta atrás o un giro, no es algo de hoy para mañana, pero son bastante confusas las señales que se dan en este sentido. Y, bueno, lo de Vicentín puede ser una posibilidad de torcer el rumbo o puede ser solamente una posibilidad de captar renta, tratar de captar divisas para, sostener un esquema con una mayor distribución quizás de recursos, de riqueza, pero teniendo al extractivismo como un eje central, ¿no? Hernán Escandizo, periodista, investigador, coordinador del Observatorio Petrolero Sur, muchísimas gracias por todo este tiempo. Seguiremos en contacto, como siempre, como hace tantos años también lo hemos hecho, y gracias por abrirnos más puertas para seguir pensando este tema del coronavirus en relación al extractivismo. Bueno, gracias, Flavia, y, bueno, como siempre, a disposición, ¿no?